pensabas olvidarte de mis besos, de la primera noche que te amé, que te quemé la piel con tanto fuego. Luego no digas que no te avisé. Y ahora recuerda, siempre vas a dormir nombrándome. Vas a volver, vas a volver, vas a volver, pidiéndome perdón, arrepintiéndote. Vas a volver, vas a volver, vas a volver, no me vas a olvidar. ¿Con quién vas a ocupar este lugar? No te lo estoy diciendo por malicia, pero un amor así no encontrarás. Te apuesto mi vida que me vas a extrañar, ya lo verás. Vas a volver, vas a volver, vas a volver, pidiéndome perdón, arrepintiéndote. Vas a volver, vas a volver, vas a volver, no me vas a olvidar, ya vas a ver. Vas a volver, vas a volver, vas a volver, pidiéndome perdón, arrepintiéndote. Volver, vas a volver.